Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a ti, Señor, Espíritu Santo. Si te debe el principio de la presencia de Dios, por favor, amén. Se desapiense. Por favor, amén. La clase de hoy y en la del día siguiente me voy a ocupar de la oración. Como explicaré, la clase del día siguiente tratará monográficamente de la oración ejercida en el culto, la devoción al corazón de Jesús, precisamente en su sentido reparador, de reparación, de expiación y consolación al corazón de Cristo. Tema muy central en la vida espiritual y en la vida de la Iglesia. Y después, a partir de la otra clase, dentro de 15 días, comenzaré los temas que estaban señalados también en el programa de escatología, tratado de las cosas últimas. Comenzaré por los temas tradicionales de la escatología, la muerte, el juicio particular, el purgatorio, que no es definitivo y último, el infierno y la gloria, para sintetizar la doctrina que pertenece claramente a la fe católica, desde siempre aclarada. Y a partir de aquí trataré de los temas importantísimos de la consumación del reino en el mundo, temas que creo que por primera vez en un documento de ese tipo están sugeridos de forma muy, muy progresiva, de alguna manera nueva dentro de la teología, digamos, en el catecismo. Los voy a tratar en los últimos días porque son importantes y hay una serie de cosas a decir, ciertas y otras probables pero importantes a tener en cuenta, que serán el tema de las últimas fases de mi curso. He puesto de título hoy una palabra, una afirmación del Papa Pío XII: la oración es la respiración del alma. Es una metáfora bellísima y muy profunda. Pensemos que el alma cristiana, que vive por la gracia de Dios, con la presencia en ella del Espíritu Santo, que le hace hablar con Dios Padre como hijo, viviendo en él la Trinidad dentro de él, como explicamos en los días anteriores. La vida de esta incorporación nuestra a Cristo en el Espíritu Santo, análogamente a la vida nuestra biológica, que se hace imposible y es instantáneamente casi mortal, la no posibilidad de respirar, una manera de matar a una persona es ahogarla, ¿no? Pues la vida cristiana está como ahogada, fácilmente muere por el pecado mortal cuando se quita, se impide, se deja de ejercer este acto vital de la respiración, que decía Pío XII, que es la oración. Orar es hablar, la oración es un lenguaje interior, que se expresa también en la comunidad en palabras exteriores, en la oración colectiva, familiar, como hemos rezado aquí la Ave María, ¿no? O en la oración litúrgica, ¿no? De una forma especial. Pero la oración es inicialmente, y sin ello no tendría sentido ninguna expresión, ni litúrgica ni no litúrgica, una oración, un lenguaje interior. En el hombre, dentro del hombre, hay un lenguaje. Y la oración es un lenguaje. La oración es principalmente un lenguaje práctico. Ya veremos por qué, ¿no? También hay dentro de la vida de oración el aspecto contemplativo, que puede llegar a ser una ilustración mística, incluso en grados elevadísimos, como están descritos en la séptima morada de Santa Teresa, o a partir de la sexta ya, o en San Juan de la Cruz, o en todos los contemplativos. En este sentido es una anticipación de otro tipo, sin intuición inmediata de la esencia divina, pero sí con un sentimiento, como esa experiencia de Dios, un sentimiento de lo divino en nosotros, que es como una anticipación. Se inicia en la oración, en este sentido, la vida eterna, la visión de Dios cara a cara, pero esto no llegamos a ello hasta el cielo, pero se inicia ya en la tierra. Pero la oración, en sentido más universal del término, que abarca todas sus dimensiones, es un lenguaje práctico, así lo dice Santo Tomás. Un lenguaje práctico por el que la mente humana del creyente supone la fe, si quiere un comienzo de fe, sube a Dios, se esfuerza por subir a Dios, pidiendo a Dios que lleve a él. Santo Tomás lo define sin más como un ascenso de la mente a Dios. Este ascenso de la mente por la oración no es una operación de las virtudes teologales, no es un acto de fe, no es tampoco siempre y ni primeramente un acto de esperanza, no es un acto de caridad. Claro está que la oración no es perfecta sino el que posee la caridad y está en gracia de Dios, en gracia y caridad, y sin la esperanza la oración carecería de sentido, y la fe es el principio de toda vida y de justificación. Pero la oración es un lenguaje práctico que está en el orden de las virtudes morales, la religión, la relación de justicia con Dios, en que reconocemos su excelcitud y nos reconocemos a nosotros totalmente dependientes de Él, creados, sometidos a Él, encontrando en Él la fuente de nuestro bien. Por tanto, es un acto de la virtud de religión, y así lo trata en la Suma Teológica Santo Tomás. Por la oración el hombre expresa su reverencia hacia Dios, se somete a Él y profesa necesitar de Dios como autor de todos sus bienes. El catecismo, siguiendo la tradición, la estructura sistemática del catecismo romano de San Pío V, dedica su cuarta parte. Tiene cuatro partes y la cuarta parte está dedicada a la oración, cuya primera sección se titula así: la oración en la vida cristiana. La oración en la vida cristiana. Y dice en el número que cito que es la elevación del alma a Dios, o la petición a Dios de los bienes que nos son convenientes, citando San Juan Damasceno. Y el catecismo dice después, se pregunta, ¿desde dónde hablamos cuando oramos? o también que decimos que por la oración, lenguaje práctico, de ascenso a Dios, nos acercamos a Él, subiendo, desde donde hablamos cuando oramos. Pregunta, desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad, por el contrario, desde lo más profundo, y cita el Salmo, de profundis clamavia te domine. Señor, desde lo más profundo he gritado, he clamado a ti. Señor, escucha mi voz. Desde la primera palabra que sale en este Salmo es la profundidad, el abismo de nuestro pecado y de nuestra impotencia, de nuestra debilidad, nuestra conciencia de necesitarte. Ya te llamo a ti, Señor, te grito desde lo más profundo. Señor, escucha mi voz. Dice, desde lo más profundo de un corazón humilde y contrito. Este sentimiento no se tiene que dar solo cuando el hombre es este pecador, ora a Dios que tenga misericordia de él y le dé su gracia para realizar su conversión, sino, diríamos, cuanto más la gracia le ha penetrado y más ya está en gracia de Dios y más han crecido en él las virtudes teologales y tiene conciencia de haber sido ya justificado misericordiosamente por Dios y de no ser actualmente ya un pecador, se siente débil, se siente arrepentido de sus pecados anteriores, siente la misericordia de Dios y siente la humildad y la contrición en este sentido. Porque por esto lo trata aquí el catecismo, porque dice el Salmo, sigue diciendo, no desdeñarás, Señor, a un corazón contrito y humillado. El soberbio no es oído. El que se humilla será exaltado. Este ascenso a Dios que por la oración supone la humildad. La base de la oración, sigue diciendo el catecismo. Entre otras razones, por una que cita de San Pablo, porque nosotros no sabemos pedir como conviene. La oración no es, es un acto práctico movido por la gracia de Dios y regido por la fe. No es un juicio práctico humano que puede salir, diríamos, de la razón práctica del hombre, de la prudencia del hombre. No está en los caminos del hombre la oración. Hay un texto evangélico que habla de los que no tienen pensamientos que son de Dios, sino pensamientos que son humanos. Y si pensamientos que son meramente humanos no nos darían, sin la gracia de Dios que nos abre al don suyo, no nos darían la actitud para la oración. Porque la humildad es la disposición necesaria para que podamos recibir el don de la oración. La oración misma es un don de Dios, que el hombre pueda hablar a Dios y alentarse a la confianza de pedir sus dones cristianos, un don divino. San Agustín, en un sermón, dice algo que el catecismo cita. El hombre es mendigo de Dios. Me permito comentar que es una gracia de Dios muy grande que el catecismo haya citado todas estas cosas. Oramos desde lo más profundo del corazón humilde y contrito. El que se humilla será ensalzado. La base de la oración es la humildad, porque nosotros no sabemos pedir como conviene. carta a los romanos. La humildad es disposición necesaria para que recibamos el don gratuito de la oración. El hombre es mendigo de Dios. En cuanto a acto de la virtud de religión, podemos distinguir en la oración varias dimensiones que están en la virtud de la religión. El acto más perfecto y más relacionado con lo teologado de la virtud de religión es la adoración a Dios. Y siempre sin una actitud adorante a Dios, no podríamos, tampoco seríamos humildes, ¿eh? No seríamos humildes porque el hombre necesita, por ser un ser personal, creado imagen y semejanza de Dios, reconocer algo absoluto, bueno y donante de bien. Y si no lo tiene en la fe que le lleva a adorar a Dios, tú solo santo, tú solo Señor, tú solo Altísimo, entonces idolatramos nuestra tierra, nuestra familia, nuestra cultura, nuestra filosofía, nuestra tradición europea, nuestra tradición asiática, nuestra tradición india, no sé si me explico. Y la historia está llena de idolatrías, ¿no? Sobre todo son muy sensibles en el mundo que fue cristiano, que ha perdido la fe cristiana. El mundo, apostatando de Dios, no lo hace sin suplantar la adoración a Dios por idolatrías de dimensiones inmanentes de la vida humana, colectiva e histórica. La oración tiene que ser adoración a Dios, tiene que conocer la extensitud de Dios y alabarle a Dios, bendiciéndole. Tiene que ser agradecida. La oración es acción de gracias, dimensión de acción de gracias, de agradecimiento a Dios. Penetra siempre la oración. Y esto es importante notarlo, una actitud suplicante. Es una oración, un juicio práctico, una actividad práctica del entendimiento por el que buscamos elevarnos a Dios, que es precisamente fundado en este reconocimiento de su excelencia, de su bondad infinita y fuente de todo bien, y de su misericordia que agradecemos. Es algo que tiene que, la oración tiene que constituir siempre una súplica, dimensión de petición, petición para el propio orante y también de intercesión en favor de nuestro prójimo. En la vida cristiana, todas las virtudes morales, quiero decir, aquellas que en su misma actividad virtuosa no terminan, no tienen como objeto la unión sobrenatural con Dios, están inspiradas y regidas por las virtudes teologales, la vida cristiana, la fe, la esperanza y la caridad. En este sentido, y hablando de la oración plenamente vital, hay de la oración del alma en gracia, que está realizando su vida de religión, de culto a Dios, de agradecimiento a Dios, de súplica a Dios, impulsada y penetrada por el amor de caridad. Santo Tomás dice que la causa de que oremos es el deseo de la caridad. No quiere decir aquí el desear tener caridad, sino teniendo caridad deseamos una serie de cosas que el amor de caridad nos hace desear. El amor de caridad nos hace desear nuestra misma felicidad eterna, a la que la caridad se ordena, y nos hace desear el bien para todos aquellos prójimos a los que hemos de amar como Cristo nos ha amado. Esta es una definición llena de sentido, se podría meditar largamente. Si la caridad no impulsara nuestros deseos, no se movería nuestra súplica a Dios orante. Desiderium caritatis, causa orationis est desiderium caritatis. Es decir, el deseo de aquellos bienes, para nosotros y para toda la Iglesia, que nos hace desear el amor a Dios en sí mismo y el amor a nuestro prójimo como Cristo nos ama. No obstante, impulsada por la fe en Dios, que es el principio de nuestro pasar del pecado a la justicia por su redención, es de importancia decisiva en la vida cristiana. Está presente en todas las páginas de la Escritura, del Antiguo y del Nuevo Testamento. La oración del pecador. Vemos en el publicano: Señor, ten piedad de mí, que soy pecador, que vuelve a su casa justificado. Y no el fariseo, que da gracias a Dios de ser muy bueno. La oración del pecador, que Dios oye por su misericordia. La oración del pecador, sin la que, dificilísimamente y muy extraordinariamente, se llegaría a la justificación, es impulsada por nuestro deseo de felicidad, nuestro temor de vernos privados de los bienes eternos por nuestra culpa. El temor de Dios, el temor servil incluso, no el temor servilmente servil, que sería aquel del que dice: lástima que haya infierno, porque si no lo hubiera yo podría hacer lo que me da la gana. Es muy triste tener que obedecer a la ley de Dios, tienes que renunciar a muchos bienes. Esta actitud estrictamente mundana sería lo que penetraría lo que llama el temor servilmente servil. Pero el temor servil, que no es temor filial, no es temor de Dios por haberme ofendido y por verse privado de su amistad, sino temor de que me castigue. Este temor, dice San Ignacio, que es muy de elogiar, porque donde no encuentra el alma una cosa mejor, es muy útil para salir del pecado mortal. A este temor servil, no servilmente servil, pero temor servil, temor que era sobre todo fundado en el temor de la condenación, del castigo divino, se referían en primer lugar pues, los predicadores cristianos cuando había misiones y la primera semana de los ejercicios, etcétera, etcétera. Porque si del amor del Señor eterno me olvidare por mis culpas, a lo menos el temor de la pena me auxilie para no venir en pecado, dice San Ignacio, que pide esto en la meditación del infierno. Pero estos santos que hicieron recobrar la fe a nuestros bisabuelos en Cataluña, San Antonio María Claret, el padre Francisco Coll, estos misioneros catalanes tan característicos, tantos de ellos beatificados y canonizados, predicaban en las misiones populares el castigo divino, la justicia divina y la necesidad de irse a confesar sus pecados y de convertirse y hacer propósito de enmienda. Y es curioso porque esto todavía en tiempo del franquismo todavía pasaba. Esto lo ha dejado de pasar después porque es considerado una cosa, pues no sé, tan tradicional, anticuada y que ya no hay que hacerla, ¿no? Yo lo he vivido, esto hubo la misión que organizó el obispo Gregorio Rodrigo Casaus en Cataluña. La misión era una cosa que la gente iba a oír predicar, que era un pecador. Iba la gente por millares a oír a los pecadores que les decían que eran pecadores. Iban. Y se llenaban las parroquias en los pueblos, se llenaban las iglesias. La misión de Barcelona fue un éxito grandioso. Y la predicación cristiana tenía este gancho, que daba la fe, y la gente sabía que estaban predicando. La gente iba y se confesaban por centenares. Y esto ocurría en todas partes del mundo, y en Cataluña pasó muchísimo, y no solo en Cataluña, naturalmente, pero yo lo digo porque siempre he pensado que aquellos predicadores tal vez debamos haber heredado nuestra familia, la fe católica, porque no está muy seguro que no hubiesen perdido la fe nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos. Se predicaba el temor de Dios, y el temor de Dios impulsaba una oración del pecador, impulsada por el deseo de la felicidad, el temor de no ser feliz eternamente, el temor de habernos privado de los bienes divinos por nuestra culpa. Y también lo trata Santo Tomás en la cuestión misma que he citado antes. Porque claro, a esta oración no le puede convenir el sentido pleno de que la causa de la oración es el deseo de la caridad. Es anterior a la caridad, supone solo la fe. No una fe viva y formada, no una esperanza formada en la caridad, sino anterior, un comienzo de esperanza. Una fe y un comienzo de esperanza. Verdadera esperanza, pero no viva. La fe y la esperanza solo son virtudes teologales, propiamente dichas como tales virtudes, cuando están ya informadas por la propia caridad teologal. Después de la justificación. Por esto, a pesar de la suprema excelencia de la adoración y de la acción de gracias como actitudes de culto a Dios, en la tradición cristiana, apoyada en la misma revelación, en la escritura del Antiguo y Nuevo Testamento, en la predicación de los santos, en la doctrina de los autores espirituales, damos continuamente exhortaciones y preceptos sobre esto, sobre la oración, de pedir perdón a Dios, pedir gracia para convertirnos. Y esto se expresa en las mismas plegarias, narradas en los libros sagrados o contenidos en ellas. Pensemos en la oración de David, cuando el profeta le hace caer en la cuenta de su gravísimo pecado, de adulterio, tan protervo, tan manipulador, tan hipócrita, como obrado con su amigo Urías y con la esposa de Urías, Isabel, que por cierto es la madre de Salomón, antepasado de Jesucristo, que está en la genealogía de los antepasados de José. Pero aquella generación de Betsabé, de Salomón, se hace en un acto gravísimo de adulterio criminal que el profeta Natán le presenta a David, el rey, rey profeta, el rey David. Oye la reprensión, la admite, se la cuenta, y según una tradición certísima, el arrepentimiento de David por su pecado es lo que le hace redactar el Miserere Mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam, el verbo salvo. Señor, ten misericordia de mí, según tu gran misericordia. Contra ti solo he pecado, hice el mal ante ti. En fin, el Salmo está en el Salterio. La historia de los libros de los reyes nos explica su génesis y está allí. Los salmos, hay muchísimas peticiones de misericordia, del conocimiento de que somos pecadores, muchísimas. Esta oración de súplica está como el inicio de nuestra vida de relación con Dios. Exige fe, confianza, humilde y perseverante. Es ya una entrega de Dios. Allí una entrega de Dios. Una oblación. En este salmo se dice una cosa tremendamente importante que nos servirá para entender la vida del corazón de Jesús. Es sacrificio para el Señor el espíritu atribulado, contribulado, el espíritu contrito, arrepentido de sus pecados. Es un sacrificio ante el Señor. Nos inmolamos al reconocernos pecadores, nos ponemos en sus manos, nos ofrecemos a Él. Sacrificium Domini, Domino, espíritus contribulados. Es cuando dice un corazón contrito, Señor, tú no lo desprecias. Pues pensaremos esto, no despreciarás a un corazón contrito y humillado. La oración de súplica, que estoy hablando que incluso está en el pecador, pidiendo su misma misericordia divina, pero también está en el ya justificado, pidiendo todos los bienes que el Señor nos enseñó a orar en el Padre nuestro. La oración de súplica tiene que ver con la promesa de Dios por Jesucristo. En verdad os digo que todo lo que pidieseis orando, tened viva fe de conseguirlo y se os concederá. Los textos del Evangelio son inequívocos. Y las palabras del Señor son objeto de fe. Y aquí me viene a la recuerdo una frase de mi maestro, el padre Ramón Orlandis, que decía, a mí nunca me lo explicó en plan especulativo, sino como un consejo de vida espiritual. Ten en cuenta que es más cierta la fe que la experiencia. Estas cosas que pretendemos haber aprendido en el curso de nuestra vida, hemos experimentado que tal cosa ocurre así, que tal cosa... Hay personas que han experimentado y se lo piensan, que la gente que es de una cierta manera nunca cambia, ¿no? Que no tiene remedio, esto es una experiencia que mucha gente la tiene, ¿no? Que esta gente, no como me llamáis, son así, ¿eh? Y la gente tiene por ciertamente experimentado que no hay que esperar mejoras ni conversiones en un drogadicto o en un pecador habitual, que no hay que esperar conversiones ni mejoras ni cambios de actitud. No farem mai res d'aquest experiència, pensamos tener experiencias de la inutilidad de cualquier esfuerzo educador, o pensamos tener, y hay muchas frases mundanas de este sentido. Pues estas experiencias humanas son contrarias a la fe, como que no hemos de entender los designios de Dios, sino creerlos. Voy a leer unos cuantos pasajes evangélicos. San Mateo, capítulo 7, versículo 7 y siguiente. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, al que llama, se le abrirá. ¿Quién entre vosotros, a quien su hijo pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente, por ventura? Si pues vosotros, que sois malos, sabéis dar dádivas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará bienes a los que los pidieren. San Mateo. Estos textos hay que leerlos siempre, creerlos, y cumplir lo que la exhortación que se nos hace. En Lucas, Señor, enséñanos a orar, lo mismo que Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo: cuando os pongáis a orar, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, el pan de nuestra subsistencia dánoslo cada día, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos al que nos debe, y no nos dejes por poner en tentación. Y les dijo: ¿quién habrá de vosotros que tenga un amigo y le viene este a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío llegó de viaje a mi casa y no tengo que presentarlo? Y él desde dentro respondiendo le dijo, una comparación: no me des fastidio, esto no nos lo dice Dios, pero lo decimos nosotros a nuestros amigos. Ya he cerrado la puerta y mis muchachos, mis criados, lo mismo que yo, están en cama. No puedo levantarme para dártelos. Os digo que si no se levanta y se los da por ser su amigo, a lo menos por su descaro, porque el otro es tan audaz, se levantará y le dará cuanto necesite. Yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a golpes, dice el evangelista Lucas, llamad a golpes, llamad golpeando, de modo que el otro no pueda soportar el oído, llamad a golpes, compara con uno que llama hasta que le abra a golpes. Y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama a golpes se le abrirá. Esto de a golpes está 2 veces, en la exhortación y en la promesa. ¿Y quién de vosotros que sea padre le pedirá un hijo? Un hijo un pan le dará una piedra, o un pescado le dará una serpiente, si le pide un huevo le dará un escorpión. Si pues vosotros, que sois malos, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidieren. Estos bienes que dará, en el Evangelio de Lucas están expresados así: dará el Espíritu Santo. En fin, esos textos son conocidos y son reiterados y son constantes. El evangelista Juan narra que en el sermón de la cena, en el coloquio último del Señor, antes de su pasión, les dice esto: os digo en verdad, si pidierais alguna cosa a mi Padre en mi nombre, os la concederá. Os digo en verdad, si pidierais alguna cosa en mi nombre, os la concederá. Hasta ahora, lo dicen los apóstoles, no habéis pedido cosa alguna en nombre mío. Entonces, los apóstoles no habían caído en la cuenta de que tenían que pedir a Dios Padre por Cristo, al que seguían como discípulos. No habían pedido nada a Dios en nombre de Jesús. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Como que es más cierta la fe que la experiencia, y la experiencia de que Dios no nos da lo que le pedimos nos parece muy obvia. Es interesante leer 2 pasajes muy vecinos uno del otro. Es el evangelista Marcos, tan gráfico, según la memoria visual de San Pedro, que recordaba más los gestos que las palabras. Y en la inspiración Dios respetó esta idiosincrasia de Pedro, el evangelista Marcos. Ven ustedes, ahora vamos a ver orar a 2 apóstoles, Santiago el Mayor, el patrono de España, el primero que murió martirizado en Jerusalén, y Juan, el autor del 4º Evangelio y del Apocalipsis, el discípulo amado, el que yacía con su cabeza sobre el costado en la cena del Señor. Se acercan a él Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo, y le dicen: Maestro, queremos que hagas con nosotros lo que te pidiéramos. Más claro agua, queremos que hagas con nosotros lo que te pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que haga con vosotros? Y entonces le piden que cuando venga en el reino, en su gloria, esté uno sentado a la derecha y otro a la izquierda, que es decir, los dos primeros lugares, ¿no? Todos los apóstoles se enfadaron porque estos dos tan amigos entre sí y tan predilectos de Jesús iban a aprovechar su amistad para asegurarse. Y en otro evangelista se narra que su madre también se lo pidió en nombre de sus hijos, ¿eh? Dieron los hijos y la madre, que estaba en la cruz, la madre de los hijos del Zebedeo, muy fiel al Señor. Los dos hermanos y su madre le piden al Señor este primer puesto. Y Jesús les dice, no sabéis qué pedís. Entonces les dice que esto será para quienes está preparado. Y no dice quiénes son. Muy fundadamente podemos pensar que el reino eterno de los cielos, los primeros lugares a la derecha y los sentados inmediatamente junto al rey, son María y José. Esto lo han dicho grandes teólogos y lo dice León XIII, que María está por encima de todos los ángeles y santos, por tanto también por encima de los apóstoles, es reina de los apóstoles, según todos rezamos. Y dice León XIII que San José, nadie está más cercano a María que José, en aquella dignidad por la que María está por encima de todas las criaturas, o sea, todos los ángeles y santos. Pero estos pedían los primeros lugares, y el Señor dice, no sabéis qué pedís. Es un caso en que no habían pedido en su nombre, no pedían a él, y no lo pedían en nombre del Señor, en el designio del Señor. Y otro señor que no había salido nunca en un personaje que no había salido nunca antes en el Evangelio ni se vuelve a mencionar nunca más, que unos evangelistas dan el nombre de un ciego y otros dicen dos ciegos, debían andar juntos, pero que llevaba la voz cantante, era el hijo de Timoteo, Bartimeo, que quiere decir hijo de Timeo. Un ciego mendigo, que cuando llega a Jericó, Jesús y sus discípulos, una turba considerable que va con Jesús, están entrando en Jericó y un ciego mendigo está sentado junto al camino y dice, Jesús de Nazaret, y Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y muchos le increparon para que callase, pero le gritaban más. Cuanto más le decían que callase, más gritaba. Hijo de David, ten compasión de mí. Y deteniéndose Jesús, dijo, llamadle. Y llaman al ciego, diciéndole, buen ánimo, levántate, te llama. Entonces el ciego, tirando la capa, levántase de un salto y se va hacia Jesús. Esto está en San Marcos, que es el más gráfico. Y dirigiéndose a él, le dice Jesús, Jesús le habla al ciego. El ciego estaba gritando allí. ¿Qué quieres que haga contigo? El ciego le dijo, maestro, bueno, que yo recobre la vista. Jesús le dijo, anda, tu fe te ha salvado. Y al instante recobra la vista y le seguía en el camino. Y esta es la narración en San Marcos de la curación del ciego de Jericó. Están vecinos los textos a Santiago y Juan, que dicen, queremos que hagas con nosotros lo que te pidiéramos. Les preguntan qué quieren y después les dice que no saben lo que piden. A este ciego que está gritando y todo el mundo tardando de que calle, Jesús se dirige a él y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y él dice, Señor, que se me abra la vista, que tu fe te ha salvado. Nosotros no conocemos los designios de Dios y no sabemos si nuestra oración es suficientemente perseverante, suficientemente confiada. y lo que pedimos es para nuestro bien, esto no lo sabemos. La historia de las familias, a veces uno dice, este matrimonio, si hubieran tenido salud, no hubieran perseverado en la fidelidad conyugal. Y por tanto, ¿qué sabemos? A veces la enfermedad va muy bien. Si no hubiera fracasado en aquello, no hubiera hecho nada en mi vida, esto lo podemos decir todos. Si ha tenido la suerte de fracasar alguna vez. El padre Randy decía, esto sí que es una experiencia curiosa, no he visto a nadie, se refería a un clero, a los religiosos, a los obispos, a los jesuitas, a los curas, no he visto a nadie que sin haber fracasado haya fructificado. O sea, el fracaso apostólico es condición de posibilidad de la fecundidad apostólica. El que no se estrella alguna vez, que no va bien. El que siempre todo le sale bien, no hace nunca nada que valga la pena. Esto es una experiencia, es muy cristiana esta experiencia. Esto es decir, con lenguaje de experiencia humana, regida por la fe, que si el grano de trigo de ser echado en tierra no muere, queda infecundo. Si muere, da fruto. Está en el Evangelio nuestro. Padre Orlandis, que decía que era más cierta la fe que la experiencia, a la luz de la fe explicaba esta experiencia suya. No he visto a nadie que no haya fracasado, que haya fructificado. Por tanto, pedir fracasos a Dios no suele ser corriente. Pedimos más bien, pues, que nos salgan bien las cosas, ¿no? En todos sentidos, ¿no? No podemos regar experiencias. Recuerdo que la oración de petición es posible a todo hombre, incluso el no justificado y caído en el pecado, si se deja orientar por la fe y el temor de Dios. Insistió en esto San Alfonso de Ligorio, el que dijo, el que ora se salva, el que no ora se condena. Este santo doctor hace consistir en la oración de súplica del pecador el núcleo de lo que se llama mérito de comulo, aquel por el que no se funda en una promesa de Dios, de que Dios se haya hecho deudor prometiendo, como dice San Agustín. Pero las promesas de misericordia, al que no merece de suyo la misericordia, son constantes en la Escritura, ¿no? La misericordia de Dios es anterior, está impulsando sus promesas, impulsando también nuestro arrepentimiento. El horizonte ilimitado de las exhortaciones divinas a la confianza en la misericordia excede, sobrepasa el contenido comprometido por mérito de continuo, que dicen los teólogos. El don de la perseverancia al final nunca puede ser merecido y continuo, está enseñado en Trento esto. Pero se obtiene de la divina misericordia por la oración humilde y confiada. Todos los santos lo han enseñado, podemos recordar San Claudio el Colombiano, Santa Teresita del Niño Jesús. Por tanto, supuesto la fe, hemos de ver la oración de petición del ya justificado es un ejercicio de esperanza teológica, y el no justificado una esperanza todavía informe, anterior a la animación de la caridad teológica. En el plan divino, la oración del cristiano ya justificado, impulsada por la caridad teologal y por lo que suplicamos, lo que aquella caridad nos hace desear, nos lleva a orar por nuestro prójimo. Recordemos las plegarias universales de la oración litúrgica en el Viernes Santo. Esta invitación de los cristianos a esta oración es la que llevó al padre Damián en todas sus empresas y la institución del apostolado de oración, cuya actividad orante y su apostolado de exhortación a los cristianos, la oración apostólica, se inspiró en la palabra del Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Pensemos en el ofrecimiento de Santa Teresita como víctima de amor misericordioso de Dios, que definió el fin de su vida, orar por las intenciones del vicario de Cristo que abarca el universo. Esta oración esperanzada en el advenimiento del reinado de Cristo ha sido característica desde los mensajes del Sagrado Corazón de Jesús Santa Margarita María de Alacoque, que la corriente espiritual que ha visto esta devoción y el espíritu de reparación y consolación en Cristo que nos invita, como destinada a la preparación de los caminos del Señor, a la consumación del reino de Cristo por el advenimiento del Rey a la tierra. Esta frase, el acabamiento, la llegada a plenitud, como dice la traducción catalana, del reino de Cristo por el advenimiento del Rey a la tierra, está en el Catecismo, número 671. Por esto yo dedicaré estas actitudes en las próximas sesiones. Hablaré primero de la espiritualidad de consolación y reparación del corazón de Jesús, según el Magisterio Pontificio. Y hablaré de las reflexiones escatológicas propuestas en el desarrollo dado del nuevo catecismo al artículo del credo, desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos, entre los números 668 y 662. Sobre este punto cito aquí unos artículos que había escrito muchos años atrás, en Cristiandad, que en su momento, a medida que lo vaya explicando, los daré fotocopiados junto con el guión, para que ustedes los tengan a mano y puedan entender más completamente lo que yo explicaré estos días. Hasta otro día.